300.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Aquí vuelvo otra vez. ¿Y para qué? Para desaparecer, porque sí. Sin más, ala. Y no me hago responsable de lo que pueda acontecer aquí, tampoco me importa ni nada parecido a ello. Y me voy a echar, pues, una pequeña siesta. Y ya está. Se ha empezado, las piezas a rel, muy oscuro. Papá, ¿qué es eso que se ve en el cielo? Calla, leñe, hijo, hijo. Yo parezco por fin yo, iniciando la Semana Santa, que es muy respetuosa hacia Dios. Pero hay algo que me indigna, hay algo que me da mucho terror y me da mucho asco a la vez. Que los hechos acontecidos en Roma. Siete de octubre de 1972. ¿Qué ocurrió en Roma? Algo espeluznante. Los asaltantes de la Catedral de Turín celebraron una misa negra ante el Santo Sudario. ¡Qué vergüenza! Así se deduce de los anales realizados por la policía. La realización de este rito monstruoso, seguramente por drogadictos, se relaciona con otros sacrilegios ocurridos en la capital del Piamonte. Y vamos a analizar los terribles hechos. Hay señales de que he celebrado un rito monstruoso. La prueba, el que en la mañana del domingo, cuando se descubrió el sacrilegio, los candelabros estaban en un orden cuidadoso pero insólito, siguiendo determinada figura y un cierto diseño según un propósito previo. Por otra parte, al examen microscópico, resulta que en los manteles del altar vertieron ungüentos y sustancias que no se usan en los ritos católicos. ¡Por Dios! Luego, sobre la capa de ungüentos, vertieron aceite que no procede de ninguna lámpara del templo. En ese aceite prendieron fuego, como además las huellas dactilares revelan que allí pusieron su mano varias personas, por llamarlas de alguna forma. ¡Gentuza! ¡Sacrílegos! ¡Diabólicos! ¡Arderáis en el infierno, desgraciados! Seguro que fumaban grifa. Y eso les hacía contactar con el maligno. Claro. Que allí pusieron su mano varias personas, sus manuzas sucias. Y es inevitable deducir que fue una secta la que escogió la capa del Santo Sudario como teatro de su liturgia negra. Esto explica otros episodios acaecidos en Turín en los últimos tiempos. Episodios que hasta ahora resultaban misteriosos o eran interpretados erróneamente. Bien, el 22 de febrero de 1971 fue robada la calavera de Santo Domingo Sabio. ¡Qué vergüenza! Muy sabio era el hombre, alumno del oratorio de San Francisco de Sales en Turín, cuya conmemorora agiografía escribió con ternísima pluma San Juan Bosque. ¡Que en gloria esté! Después del robo de esta reliquia aparecieron violadas muchas tumbas en el cementerio de San Pedro, en vínculo con una barriada periférica de la ciudad, donde solo se junta mala gente, vagos, maleantes, drogadictos y piojosos y sarnosos. Y homosexuales. Es una palabra muy fea. Los vecinos avisaron a la policía de que habían visto encenderse luces entre las lápidas, moverse sombras por si por ahí pasaba la santa compañía gallega, que parecía que había que le había dado por ir a la península itálica. Pasaba algo mucho peor, algo siniestro. En este momento llega la noticia de que en dos templos de la colina turinesa se hallaron cajas de muerto vacías, pelos negros y hasta libros de ritual exotérico. La población turinesa está impresionada por esta desconcertante averiguación. Pero para la policía todo esto comprueba sospechas antiguas, pues todo le obligaba a suponer que en Turín hay grupos de nigromantes. Claro, cuando no se ama a Dios, claro, se ama al demonio. Es lo que pasa, claro. Y cuando no se tiene religión, se tiene magia, se tiene maldad, se tiene fuego, como el fuego que sufrirán eternamente esos malvados engendros caídos al brazo de Dios. Coños amenos, coños pesados, chichos que sueñan ser penetrados. Mambo teredun horre, zenidetean merdintasuna, askatasun irrika izkutuan dabiltzanek. Vamos, como la excepción de la horterada, que me engrandece a mí personalmente de ir a cualquier persona, ente u animal, que lo pueda estar escuchando. Y hoy tenemos el dudoso honor de poner pues a Objetivo Birmania, un grupo realmente aberrante que tuvo bastante éxito a principios de los 90. Vamos a poner una canción del año 91, ni más ni menos, con faltas y a lo loco, emulando a Marilyn Monroe. Que es lo mismo, ¿eh? Pues al Objetivo de Birmania y a Marilyn Monroe y más o menos está claro que tiene un cierto parecido, ¿a que sí? Sí. Sí, sí. Yo lo he oído claro. ¡Y a sufrirla, canallas! Bueno, es muy hortera Marilyn Monroe cuando se pone a cantar también, ¿eh? We'll be right back. como podéis ver, tampoco somos tan cabrones y cabronas en el fondo, y eso que no tenemos fondo. Somos un pozo sin fondo. Una cierta de maldad, piedad. Una pero cierta, bueno. No demasiada, pero un poquillo de piedad. Sí. Y nos hemos cortado faltando un minuto y poco. Eso sí, aún habrá gente que se habrá fastidiado porque la hemos cortado. Claro. Que la habrá también. Sí, siempre hay alguna o alguna. Que... Sí. Bueno, va. Empezamos entrando en materia. El fenómeno fan que causan en algunas personas ciertas películas y series de éxito les hacen perder completamente la cabeza. De hacer kilómetros y agotadores viajes para conocer a los actores que las interpretan, a tatuarse el personaje que les vuelve loco en alguna de las partes de su cuerpo. Sin embargo, hay algunos que van un paso más allá. Ese es el caso de Henry Damon, un seguidor muy fiel de Capitán América. Que realmente está guapísimo, ¿eh? Sí, se han dejado un careto. Un prodigio de erotismo. Pues bien, este venezolano ha pasado unas cuantas ocasiones por el quirófano. ¿Su objetivo? Que su imagen sea prácticamente similar a la de Red Skull, el villano del mítico cómic de Marvel. Y aquí tengo una foto de Red Skull y del tipo este. Y tampoco la conseguí yo siquiera. No, no. Es más guapo el Red Skull. Sí. Y mira que es feo, pero él lo supera, es horrendo. Sí, se ha quedado con una cara que no sé, sí. No sé. Monstruosa. Sí, muy feo. Pues ahora vamos a seguir con una serie, una saga también de activistas defecadores que están practicando también el terrorismo escatológico, que también nunca ha pasado de moda. Pues bien, vamos con otro crack. En Gringolandia buscan a un defecador en serie que molesta desde hace muchos años. Ni más ni menos. En Gringolandia, o conocida como los Estados Hundidos de América, buscan a un defecador en serie que molesta desde hace años en algún lugar profundo de la América profunda. Buscan a un cagón en serie que se dedica a ensuciar la vía pública. ¡Qué vergüenza! Y es que los vecinos denunciaron numerosos episodios en los que alguien había hecho sus necesidades sobre los autos, en las veredas o los juegos para chicos. Vemos que el redactor es un poco más abajo del continente americano, ahí del sur. Es muy del sur América. Bueno, pero yo estoy pensando que yo qué sé, pues a lo mejor es una acción de protesta porque no se me ponen váteres públicos por la calle. O porque le mola, joder. Claro. Y es para, o sea, igual provoca una reacción química que es el inicio de la revolución mundial. Y fíjate. Es un antisistema. Que, sí. Que empieza todo a partir de la mierda. Es que la mierda en realidad lo mueve todo. Claro. El yankee incivil, dicen. Pero ¿por qué es incivil? Claro. Fue fotografiado cuando hacía sus necesidades sobre el capó de un auto. Los vecinos de la zona aseguraron que se trata del mismo perpetrador que defecó y dejó su marca por todo el barrio en numerosas oportunidades. Su huella de serie. Después de años de sufrir por las desagradables bombas dejadas en las aceras, en los coches y hasta los columpios infantiles y jardines de las casas, o sea que no discriminaba el mobiliario público, la foto del defecador en serie apareció el martes en un lugar del barrio del barrio de Akron, en Ohio. Según fuentes policiales, caracterizadas también por practicar la bañera y por reciclar la mierda también, claro, el hombre y por lleva... decir siempre la verdad. Por decir siempre la verdad. Claro. El hombre lleva 6 meses empecinado con marcar territorio a las calles de Homs. Pero las primeras denuncias de episodios similares datan de mayo de 2012 y abarca un amplio sector de Akron, según informó algún sitio. Harto de la situación, que había afectado 3 veces al coche de su hija, se ve que tenía predilección por ello. Claro, como dejaba su marca, pues luego se sentía atraído para seguir, ¿no? Claro. Para volver a la huella del delito. Un vecino instaló una cámara de fotos fuera de la casa que capturaba imágenes cada 12 segundos, informó en algún periódico de estos que a nadie interesa. ¿Qué pasó? Pues fácil. Después de semanas, el hombre logró la pista incriminatoria a las 4 de la mañana del martes pasado. Vaya, vaya, actuaba con premeditación y alevosía y nocturnidad. ¿Y será la prueba definitiva del contumaz cagón incivil? Se preguntan. Bien, acá hay unas imágenes que lo han trincado con las, pues digamos, con el culo. Con el culo en plena faena, sí. Sí. Decorando la ciudad, ambientando el mundo. Claro. ¡Oda la mierda! La mierda nos liberará. entonces, vale, después de tanto cagones, pues ahora vamos a vomitar un poco, ¿no? Sí, pondremos a vómito. Y el tema titulado... El que está en euskera. Sí, está en euskera y no lo voy a decir. La pista número 7, exactamente. El tema número 7, sí. Que sale entre otros ratas de ciudad y estas cosas. Eso. Una bomba nuclear, pues bien, la típica. De pues que hay jaleo en el ministerio. Pondremos esa. Sí. Trabajo de zombie profesional. Vaya, vaya, cómo está el mercado laboral. Y aquí vemos una foto en plena acción del zombie profesional. Y mordiendo ahí, ¿no? Mordiendo a diestro y siniestro. A un tipo que parece vestido de antidisturbios, sí. Vale, bueno, a ver si va a ser un antisistema. Sí, podría ser. Un hombre dejó su trabajo para dedicarse profesionalmente a ser un zombie. Está bien. Muy bien, muy bien. Es una forma de reciclarse en el mercado laboral, sin lugar a dudas. Claro. Pues bien. Aparentemente normal, se dio cuenta un buen día que su trabajo no le llenaba. Él trabajaba en el mundo de las finanzas, por lo que se dio cuenta de que dicha labor le estaba robando la vida, así que el joven decidió alejarse y perseguir una carrera junto a los muertos vivientes. Vaya, es por eso sí. Que se convirtió en un zombie profesional. Vaya, vaya, cambió el oficio de ser chupasangres a ser chupacarnes. Pues sí, chupacerebros. Sí, y carnes en general. Claro. Es una experiencia única como ninguna otra. Muchos de los participantes están buscando algo diferente para hacer y ser perseguido por zombies en tu ciudad. Cumple con ese objetivo, comentó el joven. Qué mala es la televisión. Sí, ¿eh? A nosotros, por otro lado, nosotras no, nos encanta porque así fabrica, es una fábrica de idiocia constante. Claro, lobotomía. Sí, y permanente. Lobotomía en su propia casa. Sin la cual sería imposible realizar este programa. Claro. No, tampoco nos referimos mucho a la tele, ¿eh? En este programa. No, en el mundo en general, pero la tele siempre es... Claro, siempre, te influye. Siempre ayuda, ayuda. Ayuda, sí. Sí, ayuda a fomentar la idiocia. Claro. Alex siempre estuvo interesado por el mundo de los muertos vivientes Y de hecho trabajó como tal de extra en películas, en televisión y en juegos, pero de forma gratuita. Sin embargo, gracias a su experiencia, fue elegido para un puesto en la compañía Slingshot, encargada de organizar un famoso juego en el Reino Unido llamado 2.8 Hours Later. Sí, se de chupar estaba viva la cosa, ¿no? Sí. No, es un vampiro, es un zombie. Pues bien, el juego este consiste en que los participantes deben encontrar a través de pistas al último niño que queda en la Tierra, pero los zombies tratarán de impedirlo infectándolos en el camino. Claro. ¡Qué divertido! ¡Para eso son zombies! ¡Qué poca feina tiene la gente, eh! Hay que ver los estragos que ha creado Walking Dead. Vaya. ¿Quieres tranquilidad? Dejen pasar un rato en soledad. Que te dejen pensar un rato porque sientes gran malestar escuchando un disco barato en soledad. Pues bien, a la cárcel por conducta obscena en la biblioteca. Me encanta, porque aún hay gente que siempre es susceptible de escandalizarse. Si no, ¿qué sería de gente como, de gentuza como nosotros y nosotras? Una universitaria que grabó un vídeo subido de tono en una biblioteca podría ser condenada a pagar una multa o a ir a la cárcel. Yo creo que directamente ya la podían... ¿Sabes lo que hay que hacer con esta tía? Raparla al cero y ponerla a bordar la bandera de su país. Yo primero, a ver, solo el mero hecho de acudir a una biblioteca, que es un lugar de degradación, ya por ello la tenían que enchironar. El simple hecho de acudir a una biblioteca. Eso significa que es una persona que sabe que existen las bibliotecas. Que existen, qué asco. Qué vergüenza. Así va el mundo. Esta estudiante universitaria, de cómo no, del gran imperio de los Estados Unidos de América, llamada Kendra, podría enfrentarse a pagar una multa o ir directamente al trullo por grabar un vídeo en la biblioteca de la universidad un tanto erótico y provocativo. Tampoco mucho, la verdad. Kendra se grabó mientras se tocaba durante 31 minutos en plena biblioteca universitaria de la Universidad de Oregón y después tuvo la genial idea de, por así decirlo, de publicarlo en el YouTube. ¿Cómo no? Claro, hombre, ahí todos los frikis publican. Se autodelatan siempre, sí. Me encanta. Me encantan también las dosis que tienen de inteligencia. Mucho cerebro vive ahí. Sí, mucha universidad y mira. Bueno, esta no sé si a lo que iba a la universidad, pero bueno. Ya. Las imágenes pronto se convirtieron en un fenómeno viral entre los alumnos de las universidades, lo que le llevó, obviamente y rápidamente, la atención de la joven. Encima lo publica, pues, ¿qué quiere? Pues normal, normal. Es que... No, mira, lo que habría que hacer, pues, es eso, raparla al cero, ponerle un uniforme gris y encerrarla en un campo de concentración. Sí, con el traje ese naranjito en Guantánamo, ¿no? Claro. A disfrutar también del trópico. Ahí está. Sí, y encima de un sitio que teóricamente ya no existe, pero bueno, aún hay gente que le da por ir ahí, no sé por qué. Sí, sí, le dieron el Nobel de la Paz al que dijo que la iba a quitar, ¿no? Entre otras cosas. Sí, no, porque se lo dio porque prometía la paz en Oriente, en el próximo Oriente, y a la vez prometía cerrar Guantánamo. Y mira tú. Pero ya sabemos que los políticos y gobernantes de cualquier país siempre se han caracterizado por cumplir a rajatabla todas sus promesas. ¿Está claro? Claro, claro. Sí, sí. Claro. Así de bien va el mundo. Sí. Y vamos a poner ahora algo guiri, vamos a poner a los Social Distortion con el tema I Was Wrong. Wrong. Eso. Fought back, punished me for my sins. Well, I felt so alone. Hemos llegado a un punto que de nuestras vidas que ni de las aspiradoras te puedes fiar. Eso sí. Es una frase redactada y parida por un asesor. Sí, que se claro. Permiten esa licencia sin que nadie... Sin que nadie se lo haya pedido. Sí, ni que se lo haya pedido. Uh-huh. Al parecer, una mujer de 52 años fue atacada violentamente por su aspiradora mientras echaba una dulce siesta. ¡Caramba! ¿Será el inicio de la rebelión de las máquinas? Podría ser. Tan anunciadas en tantos sitios... Y tantas pelis. Tantas pelis y obras de ficción. Pues bien, los hechos ocurrieron en la ciudad de Changmon, en Corea del Sur. La mujer... O sea, la Corea aburrida. Aquí lo que nos, la que nos pone es la de arriba. Es la que nos gusta. La que causa sensación. Sí. La del sur es demasiado gris. La mujer tuvo que llamar como buenamente pudo a los servicios de emergencias después de quedarse dormida en el piso y de ser atacada por la máquina. Que no perdona. Que no perdona, aprovechó su debilidad. Con alevosía, ¿eh? Sí. Ya se sabe, nunca te puedes dormir delante de una aspiradora. Claro. Según relató la víctima, el dispositivo confundió su pelo con la suciedad y este comenzó a succionarlo hasta quedarse atascado. El dolor en su cabeza fue tan fuerte que la despertó. Rápidamente se dio cuenta de lo que sucedía y llamó a emergencias. Le estaba haciendo un rapado. Pues... succionando el pelo. Vio que, no, que se pelo, lo estaba chupando. Se estaba chupando ahí. Por eso le estaba también absorbiendo el pelo. Sí, sí. Una forma alternativa de raparse. Sí. Un corte de pelo alternativo. Sí, pues no tendría más remedio, ¿no? Para quitarse la máquina de la cabeza que raparse. Escucho sus pasos. Y vamos con una breve norma absurda del mundo ya de por sí. Muy absurdo. Y nos vamos a la República de la China Popular. Que reúne lo mejor de todo. Como siempre hemos dicho, nunca nos hartaremos de repetir. Capitalismo y el neoliberalismo y el económico y el estalinismo político es la mejor combinación para el propio desarrollo de la sociedad. La combinación perfecta. A crecer, sin límite. Contamine usted lo que quiera, que no pasa nada. Que si hace falta nos inventaremos otro planeta, nos iremos a Marte o cualquier sitio. Claro. Contaminemos todo. Pues bien, prohibido que haya más de 2 moscas en baños públicos de Pekín. Pues mira, no puede haber 2 moscas. Una ¿por sí. multa o qué? Ahora lo diremos. Según un dictamen de la Oficina de la Imagen de Pekín, en China queda estrictamente prohibido que haya más de 2 moscas en los baños públicos de los aeropuertos, estación de ferrocarril, centros comerciales, supermercados. No especifica más sitios. Se ve que en estos en concreto. Las autoridades aclaran que siempre son muy sabias y en China ya... Ya ni te digo. Ya es que no hay palabras, no hay adjetivos. Aclaran que son aquellas que podemos ver. Sí, claro. Una mosca realmente se puede ver, y todo. No son tan pequeñas. Y hay mosquitos de estos pequeños que no lo ves y te pican. Pero las moscas son visibles. Y también muchas veces ruidosas. Las que molestan y pueden transmitir muchas enfermedades. Pues bien, y ya no hay más noticias. Si hay una mosca, pues guay. Pues si hay 2, pues chungo. ¿Y cómo lo hacen para que no entre una segunda mosca? Ah, pues supongo que... Tiene un funcionario de la República Popular China ahí. Sí, un glorioso funcionario que su cometido será impedir que entre la mosca, ¿no? En la introducción de una segunda mosca. Claro. Sí. Y pobre de él cómo se le introduzca, por qué sitio. Hombre, claro. Pobre de él. Y tanto. Pondremos un tema de... Dos, que son muy pequeñines. Stukas Rakudas. El primer tema titulado El día de la marmota y el segundo tema titulado Miedo a la oscuridad. Un restaurante de París sienta a los clientes feos al fondo para que no se vean. Aplaudo totalmente... La moción, sí. La moción y que se extienda a todos los sitios, por favor. Claro. Que se mueran los feos. Sí. Hombre. Sí. Pongamos por caso, usted se encuentra de vacaciones en París y está en disposición de gastarse lo que no está escrito en un almuerzo con vistas al Sacré-Cœur, pero por lo que sea, se ha levantado con ojeras y cara de acelga, mejor que deje para otro momento el pisco labis que se había prometido en el restaurante George del Centro Pompidou. Pompidou. Pompidou. En George, las mesas no se adjudican por orden de llegada, sino de acuerdo con el físico de los clientes. Hay que ver. Según el testimonio de unas antiguas camareras del muy chic establecimiento, situado en la sexta planta del Museo Nacional de Arte Moderno, el personal ha recibido la consigna de colocar a los clientes feos al fondo de la sala y dejar las mesas delante para los guapos. Que no se vean, ¿no? Claro, ahí escondidos. Escondidos, claro. Para que no espanten. Y les podían dar mierda para comer también. No, seguramente se la darán. Claro, por feos. Sí. Y la van a pagar el doble. Esto es feofobia, saco. Encima. Claro. Salvo que el feo sea una estrella de cine, la canción, los negocios o la política. Que ya cambia, como siempre. Hombre, claro. Alguien famoso y rico, evidentemente, no puede ser feo. No, siempre es guapo, para eso es un guapo siempre. Está clarísimo, no hay ningún feo dentro de la jet set. Claro. En ese caso, el maitre y su ejército de camareros deben hacer la abstracción de sus reglas estéticas y buscarle la mejor mesa, la que mejor se vea al entrar. En el artículo del Canary Chain, perdón mi francés, pero es todo lo estupendo sí. que podría llegar a ser si yo supiera algo. Sí, a ver, yo domino más el francés en otro sentido del término, que no voy a especificar porque estamos en hora infantil. Sí. Titulado Los guapos delante, los feos detrás. Dos ex camareras del restaurante George cuentan cómo se seleccionan los feos. Son imperativamente colocados en los rincones, donde se les vea lo menos posible. Sí, sí, ahí, contra la pared y a oscuras. Claro. Por lo visto, a veces es el propio dueño del local, Gilbert Costes, quien acude a echar un vistazo y recuerda la consigna. Repite machacoramente los principios de la casa. Y supongo que los camareros serán guapos, ¿no? Digo yo. Claro, y el dueño del restaurante más guapo aún. Sí, sí. De los que se siente muy orgulloso porque es quien lo ha inventado. Claro. No, él debe ser muy guapo también. O no, vete a saber. Igual es un engendro, pero bueno. Claro. Ya se sabe que si es amigo de la gente de bien, pues automáticamente pasa a ser guapo. Guapa. Claro, claro. Sí, claro, sí. Claro. No hay ningún rico que sea feo, por no, favor. Los ricos son todos guapos. Guapísimos. Claro. Hostia. Hasta el Paquirrin es guapo. Bueno, no te pases, ¿eh? Bueno. Y la duquesa de Alba. ¡Ay, mi duquesa de Alba! ¡Que en gloria esté! ¡Que en gloria esté, sí! Sobre todo a mí me encantó cuando a partir de los 80 para arriba, tío, estaba en su punto, en su culmen, ¿sabes? De erotismo, pero que desbordante. Guapa, guapa, donde las haya. Y la infanta Elena. Sí, más aún. Más aún. Pues bien, para celebrar a todos estos guapos y guapas, vamos a poner un tema de Avery Charrac. Y os preguntaréis, ¿quién son Avery Charrac? Bien, son gente de alguna gente de Landecaris Muertos, que ha hecho otro grupo paralelo, más o menos con las mismas letras y mismas idiosincrasia que Landecaris, pero solo cambiando con el detalle que cantan en euskera. Y bien, vamos a poner un tema que aunque esté en euskera, al menos el título se entiende. PNV fascista. Hostia, qué pedir ese presupuesto, joder. Por favor, mandarme urgentemente el presupuesto. Ahí está esto. Es otro puto faz. Otro puto faz. ¡No! We'll be right back. Hemeretzea kuota generala, hemeretzi garremendeko ideologia, hoi garremendeko teknologia, bidalizaz posta elektronikoaz. Faxista! Sabinezea kuota generala, hemeretzi garremendeko ideologia, hoi garremendeko teknologia, bidalizaz posta elektronikoaz. Faxista! PNV! Faxista! PNV! Faxista! Pues bueno, por una vez, un obrero se vengó de su jefe. Ya era hora, porque es que aguantan carros y carretas, sí. Algunos y algunas. Aplasta el coche de su jefe con una grúa porque no cobra, mira. Es el vicio que tienen algunos jefes. Sí. De que encima que te explotan como un puto esclavo, pues luego no te pagan, ni te pagan siquiera. Es más, si se hace cuentas, pues tú acabas pagando. Claro. Te acabas pagando porque, claro, para desplazarte al lugar del curro, pues ya tienes que pagar. Entonces, claro. Es el viejo sueño que siempre hemos defendido, que para currar, a pagar. A pagar, claro. Bueno, y de hecho, en algunos sitios, pues que tienes que hacer periodos de prueba sin cobrar 2 meses, pues también estás pagando, sí, por en estos sitios que luego te hace un periodo de prueba y casualidad no nunca lo pasas. Claro. Nunca lo pasas y luego uh-huh. te lo tiene que pasar otro y así. Y así indefinidamente. Sí. Así, no, es fácil hacernos ricos, y ricas, canallas. Claro. Es facilito. Uh-huh. Pues bien, menos mal que aún queda algún obrero consciente, pocos, pero bueno, algunos. Alguno hay. Sí, que le da su merecido. Pues bien, aplasta el coche de su jefe con una grúa porque no cobra. Esto sí que puede considerarse un día de furia, como aquella película de Michael Douglas, eso lo dice... El asesor que ve demasiada tele, sí, y demasiado cine. Cosas, sí. Y contaminado por estas cosas. Claro. En que la vida de un modesto trabajador se convirtió en un infierno en pocas horas. En este caso, un trabajador de la construcción decidió vengarse de su jefe, que no le pagaba por su trabajo, atacando su coche con una grúa que maneja. Hay que decir que hay un YouTube en esta noticia, que aquí está en blanco, pero que se puede consultar por la web. Increíble, para mostrar su descontento por la falta de pago, un operario sudanés, encima sudanés, con todo lo que implica ello. Primero golpeó el coche de su jefe con la pala mecánica de la máquina y luego lo pasó por encima dejándolo para chatarra. Claro. Y luego de paso, pues también se lo podía hacer al jefe también, ¿no? Sí, reciclarlo también. Claro, reciclar al jefe también. Total, luego pondrán otro. Claro. Bueno, pero este ya se lleva lo suyo. Sí, sí. Y es que hay cosas que son difíciles de aguantar pese a que a la cuestión se nos pueda ir de las manos. Este es el caso de que describe este vídeo que ahora mismo pues va a ser que no podréis ver. Y es que como si fuera una historia de relatos salvajes, la película argentina, candidata al Oscar a la mejor película extranjera... Ya, un poco de publicidad encubierta. Sí, sí. Y ve mucha tele quien escribe esto. Sí. En la última edición de aquellos premios... un obrero en Sudán quiso demostrar que nadie se puede ir de rositas si no cumple con sus compromisos. Aunque no sea la mejor de la manera, según dice él. Bueno, a mí me parece una manera muy, bueno, muy maja. Que proponga él una... Muy proporcionada. Que proponga alguna alternativa. Claro, pues, si nos convence. Sí, ¿no? Sí. Porque como vayas a juicio, a lo mejor sales perdiendo tú. Y sí, no. seguro que sale ganando. Claro. Ante la falta de pago del sueldo, el trabajador tomó su máquina... Y tras golpear repetidas veces con su pala al automóvil de uno de sus jefes, procedió a pasarlo por arriba para sorpresa de sus compañeras y ante el terror de su jefe. Que, hombre. Por una vez fue humillado. Acción directa. Sí. ¡Cuba Latín! ¡Hey! es una forma de recuperar un poco el ludismo. Sí. Estuvo en vigencia en el siglo XIX, sobre todo los principios, cuando empezó a ascender la revolución industrial. Uh-huh. Y esas medidas que sin lugar a dudas, favorecían tanto a los obreros como trabajar de 16 o 17 horas por un mísero salario que no le alcanzaba ni siquiera para comer. Y es el mejor de los casos solo para beber una ínfima ginebra en cualquier tugurio. Ya volverán esos tiempos, sí, tan bonitos. Y esos bonitos tiempos en los cuales las criaturas de 4 años eran utilizadas para trabajar en las minas, aprovechando su cuerpo diminuto y sus manos. Tan más aún. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? A mí me parece estupendo. Es que, ¿qué quieren esta chusma, estos obreros? Claro. Hombre, ¿qué quieren? ¿Vivir como señores? Sí, pues no. Algunos y algunas solo aspiran a ser como ellos, sí. Hombre, eso también. Sí. Pero... no se puede. No puede haber tantos señores. Claro. Todos no podemos serlo. Por supuesto que no. Aquí hay clases. Sí, sí. Si no, ¿cómo viviríamos los ricos, eh? Claro. Si no fuese con la penuria de los demás. Hombre. Es muy, muy duro ser rico. Y encima hay algunos que se creen algo y asaltan nuestros hoteles de lujo y rompen un jarrón chino. Sí, sí. Hombre, ¿no sabes lo que vale un jarrón chino? Vale muchísimo más que miles y miles de vuestras penosas existencias. Hombre. E insignificantes a la par. Y ahora, después de esta alta de chorradas que hemos hecho con un pequeño resumen de las tonterías de hoy, pues ya toca irnos ya, pirarnos de una vez, que es siempre el mejor momento de este programa, especialmente para nosotros y nosotras. Ajá. Y luego quien lo ha escuchado hasta el principio, hasta el final, realmente ya tiene un problema muy grave, sí, diría yo. Gravísimo. Tiene un problema, ¿eh? Sí, pero tampoco es nuestro problema. No. Es el suyo. Mirando el puto reloj. Y vamos a dejar, como no, para rellenar un poco, pues, con unos temas varios. El primero de ellos vamos a poner un grupo que suena bastante cañero, que es un 10º mandamiento. Y más que estamos ya en Semana Santa, pues 10 mandamientos siempre son pocos. Sí, son pocos. Siempre hay que añadir alguno más complementario. Claro. Y vamos a poner a esta banda, está pegando muy fuerte desde Bilbo. Y ala, hasta otra. Somos los últimos de la fila, el estandarte del fracaso total. Aunque tuvimos oportunidades, nunca quisimos estudiar. Siempre nos hacen la misma pregunta, ¿qué futuro vais a edificar? Esta es la situación y no la llevamos mal. ¿Y tú qué serás? ¿Y tú qué serás? ¿Y tú qué serás? ¿Y tú qué serás? Tú ya sabes lo que somos para perdidas de la sociedad. Tú ya sabes lo que somos para perdidas de la sociedad. Tú ya sabes lo que somos para perdidos de la sociedad. Tú ya sabes dónde vamos, a ningún lugar. Nuestra conducta es diferente y a tus padres no les va. Dilapidamos toda cuenta corriente y es que nunca supimos ahorrar. Para bien o para mal, nuestra presencia te va a marcar. Salta al vacío, tápate los oídos y ya no mires atrás. ¿Y tú qué serás? ¿Y tú qué serás? ¿Y tú qué serás? ¿Y tú qué serás? Tú ya sabes lo que somos para perdidos de la sociedad. Tú ya sabes lo que somos para perdidos de la sociedad. Sabes lo que somos para perdidas de la sociedad. Tú ya sabes dónde vamos, a ningún lugar. Tú ya sabes lo que somos para las perdidas. Somos balas perdidas. Tú ya sabes. Amigo.